si no quisiera emplearme, porque puede castigarme. Porque pueden castigarme por hacerle la visita. Me dijo que te lo quita de que vos tengáis tu precio. La mujer se hizo paíso y el hombre para querer. Y yo por hacer el bien, una me pagó me despido de la ingrata. Que conmigo se casó y yo le dije adiós. Y yo le dije adiós cuando se acabó la plata. No creáis que es mala pata y te dejáis de la escena. Si querís que yo te quiera, no es preciso que te pida. De la cintura para abajo, de las rodillas para arriba.